Vamos donde quiera que estés. Somos Radio Bell. Contigo en Navidad. El fin de los tiempos ha comenzado. Todo el mundo está de acuerdo que la tierra se está consumiendo y el mundo se está desgastando. Esta civilización que se prestigia con ser lo máximo que el hombre haya conocido será derribada. Lo que está escrito se ha cumplido. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy, y a muchos engañarán. Su regreso es inminente. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Amigos, hermanos, levanta la cabeza. Estamos en el tiempo final. Concentración Evangélica Nacional, la Batalla de la Fe 2024. Alerta final. Adquiere tu boleta gratis en www.labatalladelafe.org y síguenos en las redes. No ves de lejos ni de cerca. Tienes glaucoma y catarata, ojos rojos, dolor de cabeza, náuseas, mareo. Ven, te lo resolvemos. Centro Óptico Cristiano. Aquí todos los lunes son gratis. No pagas la consulta. Los martes las monturas son gratis. Solo pagas los cristales. Lentes desde 500 pesos en adelante. Lentes completos en monturas de lujo desde 1500 pesos en adelante. Aceptamos todos los seguros en oftalmología. Centro Óptico Cristiano. Con teléfono 809-561-3181. Visítanos en la entrada Las Palmas, esquina Isabel Aguiar. Horario de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde. Y los sábados de 8:30 de la mañana a 12 del mediodía. La lámpara del cuerpo es el ojo. No lo dejes apagar. Si tú estás buscando algo de oficina, Oficina Díaz, Oficina Díaz, solución al instante para tu día a día. Soluciones de Oficina Díaz. Agente autorizado de Brother, servicio técnico todo el día, impresoras multifuncionales, somos la solución en tu vida. Si estás buscando la economía, vente para Soluciones de Oficina Díaz. Aquí estaremos para atenderte, somos la solución en tu vida. Soluciones de Oficina Díaz. 25 Este, número 19, en Sánchez Luperón. Contáctanos 809-538-8200. www.solucionesdíaz.com. Distrito Nacional. Soluciones de Oficina Díaz. Vuelve una vez más la fiesta de la juventud cristiana. Navidad con Cristo. Natán el profeta. Rico de cuna, mi papá es dueño del oro y la plata. Cairo Worship. Cales Luima. Isabel Valdés. Misael J. Rosa Karina. Mi abogado es el hombre aquel que viste en el Calvario. Jairon High. Hoy hay reunión en el Monte Carmelo. Iglesia Mahanaín, Santo Domingo Norte, 25 de diciembre, 5 de la tarde. Gracias por continuar con nosotros en la sintonía de Radio Ben y Cielo TV en las noticias. Ahora que estamos de vuelta, vamos a conocer las noticias regionales. Chana nos informa.